su barrio querido, que lo están modernizando. Debemos estar cantando por la remodelación del Saladillo, antaño de gaitas con su estribillo. La Virgen muy presumida, llena de satisfacción.